Estamos presentando el Día Mundial del Huevo en nuestras instalaciones, en su segunda versión. Y para lo cual promocionamos nuestro producto. Hoy en día estamos con alrededor de unos 40 o 50 socios que producimos para todo el norte integrado, con una producción de 1 millón de huevos diario. Entonces, en ese sentido nosotros queremos incentivar a la población al consumo de este noble producto, ya que se encuentra a muy bajo costo y con un alto valor nutricional. De esa manera contribuimos, digamos, a la seguridad alimentaria del país y también este producto se ha colocado últimamente en el subsidio que otorga el gobierno a las mujeres embarazadas, ya que, como le decía anteriormente, es un producto de alto valor nutricional.